Thank you. vida la caminos largos, senditas triste de mi tierra. Lara y alara, lara y alara, lara y alara, lara y alara, lara y alara. Estoy muy cansado, cansado estoy. Estoy muy cansado, cansado estoy. Estoy muy cansado, cansado estoy. La ra ya la ra, la ra ya ya la ra, la ya ya la ya la ra ya la ya. Buscando manos nuevitas, caminos nuevos, lara ya ya ya, caminos abiertos, la ya lara, caminos abiertos, la ya lara la, lara ya la lara la la ya la, lari la lara ya lara, lara ya lora lara. Tocando a tu lado, che amigo, que me escuchas, tú que me escuchas, mi amigo, che, che, que me escuchas, la ra ya la ra, la la ya la ra, la la ra ya la ya ya ya ya ya ya ya ya la ra ra li lo y la y la ru ya la ra, la ro ya, la ro ya, la ro ya. Los sueños nuestros son el camino, si los recuerdos los dejo atrás, la ra ra la la, los dejo atrás, y los recuerditos los dejo atrás, la ra ya la ra, la la la la ya ya la ra ya la ra, la ra ya la ra ya la ra ra ya ya la ra, la ya la ya ya. Mi vida la es triste, la ra ya ya ya, siempre andando y tocando, la ra ya ya ya, siempre andando y tocando, tocando y andando, andando y tocando, la ra ya la ra, la ya ya la ra, la ra ya la ra, la la y la ri lo ri lo ro, lo y la y la. Caminos de sol, la ra ya la ra, caminos de luna, la ra ya ya ya, de mar y de verde, la ra ra ra, para volver a ver mi tierra triste, la ra ya ya la ra, mi tierra triste, la ra ra ya la ra, mi tierra triste, la ra ya la. Looks for us again. How often hereafter will she wax and wane? Thank you. La lune, lui, derrière toi, ma mère, je marche sur la route. La femme qui m'attend derrière la colline, elle a ôté son manteau parce qu'elle avait chaud. Elle chante, je ne suis plus seul. Nos amis nous attendent. Nous marcherons ensemble très longtemps. Et quand nous serons arrivés, plus jamais on ne mettra de la terre dans la bouche de ceux qui parlent. Derrière toi, ma mère, je marche sur la route. Et toi, tes bras sont vides, tu vas rentrer. Mettre du bois dans le feu. Thank you. Mm-hmm.